Estamos escuchando a Marisa Santos, que ya está en comunicación con nosotros. Buenos días, Marisa, ¿nos escuchás? Buen día, sí, un poquito entrecortado, pero los escucho. Estamos en comunicación con Marisa Santos a través del servicio de MIT, aquí en Radio Panamericana. ¿Cómo te encontrás, Marisa? ¿Cómo estás frente a... Buen día, muy bien, disfrutando de este invierno que parece que se declaró ya, ¿no es cierto? Así que, así guardadita, es. Cuidándome la garganta. Así es, como toda cantante, cuidando la garganta con estas inclemencias del tiempo. Hablamos un poco de Marisa Santos, que se desempeña como cantante profesional desde el año 93, es de nacionalidad argentino-española, ha sido finalista en la final nacional de la 22ª Festival OTI de la Canción Argentina, con el tema No Hay Manera, de su autoría, y este año 2023... Bueno, se va a estar presentando en el escenario mayor del Festival Nacional de Tango de La Falda. ¿Así es, Marisa? Sí, por fin, muy contenta, ¿no? Hace ya algunos años, desde que me mudé para las Sierras en 2015, que me contacté con la Municipalidad de La Falda. Y bueno, venimos trabajando desde hace tiempo, ellos siempre me han abierto las puertas como para mostrar lo que hago musicalmente. Y bueno, este año se da, por suerte, que me han convocado para participar en el Auditorio Mayor, así que bueno, estoy muy entusiasmada, muy emocionada y feliz, por supuesto. Así es, te iba a preguntar cómo te sentís, porque bueno, el festival, llegar al festival realmente al escenario mayor es algo, bueno, deseado por muchísimos cantantes, así que bueno, es un honor para nosotros como representantes de La Falda, como sos, ¿estás viviendo en La Falda? Eso te quería preguntar, ¿a dónde estás viviendo? Yo vivo cerquita, al lado, en Valle Hermoso. En Valle Hermoso. Sí. Pero bueno, digamos que todo mi ámbito de actuación está en La Falda, ¿no es cierto? Es una oportunidad, lo que vos decías recién, lo que sueña todo artista es poder llegar a un espacio en donde compartir con grandes figuras ya consagradas y también tener un público muy numeroso al que llegar y poder mostrar lo que uno hace, ¿no es cierto? Digamos que uno hace 20 o 30 años que viene trabajando en la música y yo por lo menos me ha tocado participar de algunos festivales importantes y eso es como una adrenalina siempre, siempre muy grande, ¿no? Así es. No sé, Viña del Mar, por ejemplo, o lo pasás o salís corriendo, o lo pasás casi con alegría o gracia, porque es un público que tiene su... Porque el público del Festival de Viña del Mar, que lo llaman el monstruo, uh-huh, tiene como casi un juego, un juego bastante, bastante cuestionable, pero bueno, es su forma de silbar a los artistas que van a participar de otros países. Y a mí me tocó ir en el año 96, donde las relaciones Chile-Argentina no estaban muy bien. Claro. Así que cuando dijeron que salía a competir representando a la Argentina, bla, bla, bla, salió una silbatina que era de tal volumen que yo, por ejemplo, no escuchaba mi retorno, absolutamente nada. Era como cantar y no escuchar un solo sonido. Bueno, yo salí, canté... me sonreí porque no podía creer lo que estaba vivenciando en ese momento. Claro, y la gente, pero bueno, no saliste huyendo, o sea, cantaste. No, los nervios me dieron por la risa, digamos, ¿no? Yo me sonreía y lo único que escuchaba era el contrabajo de la orquesta para guiarme cantando, porque yo no escuchaba ni mi voz, nada, nada, nada, nada. Entonces... Bueno, nada, yo canté y pensaba para mis adentros, ¿estaré cantando en el tono? ¿Cómo estará saliendo esto? Porque no me podía escuchar. Y de a poquito, después de la primera estrofa, la gente se empezó a callar hasta que hicieron un silencio total. Y escucharon todo el resto de la canción y bueno, aplaudieron y fue muy emocionante. Pero son como pruebas de fuego, a eso me refiero, ¿no es cierto? Claro. Y la falda tiene, el auditorio tiene, no es obviamente como Viña del Mar, pero tiene la particularidad de que el público que asiste al auditorio a escuchar a las grandes figuras y a las figuras locales también, bueno, es un público conocedor, es un público exigente en cuanto al género, es consumidor del género del tango, Así es. y bueno. Uno, digamos, si bien lo viene haciendo, siempre da como un poquito de un plus de exigencia que inconscientemente se juega, ¿no? Mezclada con la alegría, mezclada con el entusiasmo, pero bueno, espero, nada, estar a la altura y disfrutarlo, sobre todo, y compartir con ese público. Y bueno, no te quiero poner más nerviosa, pero siempre las miradas van a estar puestas allí sobre vos. Y es difícil porque cuando ya uno tiene un público de 10, 20 personas, ya padeces nervios, sufrís, estás con esa adrenalina, ese pánico escénico que a veces muchos tenemos y que tenemos que, bueno, exorcizar. ¿Te ha pasado alguna vez tener que subir al escenario con alguna situación personal, privada? ¿Has tenido que, cómo se ahuyentan los pensamientos y las imágenes antes de cantar? Vos que también sos profesional de la enseñanza y Sí. das clases de canto. Sí, bueno, eso es algo que hago hace muchos años y amo hacerlo. Es un viaje realmente compartido con un otro que tiene su búsqueda y que uno en el compartir puede ir, no sé, brindando algunas herramientas que sirvan y también aprendiendo, porque realmente, como no hay dos personas iguales, y en el acto de cantar siempre se juega la emocionalidad, lo interno, lo muy personalísimo, bueno, es como un ámbito muy íntimo en el que se comparte en la enseñanza del canto, ¿no? Entonces, sobre esto se trabaja y no es que uno adquiere una herramienta y listo, ya está, nunca más va a estar nervioso cuando va a salir a cantar porque uno es un ser humano. Entonces, me ha pasado muchas veces en múltiples situaciones de salir a cantar y haber estar en un duelo o estar pasando por una situación personal intensa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que un poco es, el canto es un espacio, y así sería hermoso que sea para todos, un espacio en donde uno puede también curarse, ¿no es cierto? En donde uno puede sanarse, repararse, y bueno, es un poco el papel que juegan las artes en general. Esto se trabaja, se conoce, y bueno, en la medida que uno se va conociendo musicalmente y se va conociendo en sus partes más vulnerables, bueno, ahí es donde puede ejercer las herramientas con las que cuente para manejar la situación, ¿no es cierto? Y salir airoso lo mejor posible, que no se note, que el que va a escuchar lo que vea y lo que escuche salga desde la seguridad, desde la alegría, desde la fuerza. Y no transmitirle, por ejemplo, no sé, un estado de tristeza personal, ¿no? Así es, claro. Porque uno está allí arriba para expresar en forma profesional y responsable también el arte, que es lo que uno quiere transmitir, ¿no? En las letras de las canciones. Y en este caso, bueno, a vos te toca interpretar ahora el tango. ¿Cuáles son tus referentes musicales en el tango? ¿Cuáles son tus referentes como cantantes en el tango? ¿Cuál es el repertorio que elegís para esta oportunidad? Mira, yo no te puedo decir que tengo un referente, ¿no? Sino varios, pero yo pongo el foco en las letras. Sí, yo tengo que creerme esa historia que voy a contar y tengo que poder vivirla, porque es muy fuerte cantarse un tango. Si yo lo canto, no sé, de la boca para afuera nada más, y no puedo llevar esa historia como una microhistoria, como una micro obra de teatro, quiero decir, y hacer que la persona que escucha vivencie eso. Y bueno, no elijo, ¿no? Trato de elegir las letras que sobre todo me comprometan y me movilicen en ese sentido. Qué sé yo, bueno, las letras de Manzi, las letras de Discépolo, las letras de Eladia Blázquez, las letras de, no sé, Piazzolla y Ferrer. Y después están, debe haber obviamente muchísimas más, ¿no? Las autoras, Rosita Melo, Azucena Maizani, me debo estar olvidando de varias, Nelly Omar, intérpretes también, Eladia, por supuesto, siempre, ¿no? Es una de mis preferidas. También contemporánea, en donde yo las historias que cuenta Eladia a través de sus letras están un poquito más acá en la historia, ¿no es cierto? Todavía son factibles. Hay letras que ya no... Claro. Hay escenarios que ya no existen. Entonces, cuando... Bueno, Eladia también es muy urbana en el sentido de que cuenta qué es lo que sucede, bueno, música ciudadana también. Qué es lo que cuenta en la ciudad, también cuestiones familiares, el barrio. Exacto, por eso, ¿no? a eso me refería cuando con urbana, hay sí. Claro, hay tangos que cuentan historias de la vida misma, que son eternos, van a suceder siempre. Pero hay otros que citan lugares y escenarios y paisajes que ya no existen, ¿no? Están en el recuerdo, ya han sido. prácticamente no existen, no sé, no existen los conventillos, hay bares que ya no existen, hay esquinas que lo que en Buenos Aires que eran íconos del tango y que uno va y ya aparecen, digamos, no sé, ciudades foráneas que no tienen nada que ver con lo que citaban esas letras, ¿no? Con lo que recordaban esas letras, no sé, San Juan y Boedo Antiguo. Y la inundación de más allá, bueno, los que han conocido y han vivido esa inundación saben que eso no existe más, a eso me refiero. Pero bueno, cuando uno va a abordar un tango, tiene que intentar llevar esa historia y hacer que el que escucha pueda vivirla, ¿no? O rememorarla en todo caso. Ah, te quería contar, Paola, porque después me voy a olvidar. Les cuento a todos. El 8 y 19, a las 15 horas, yo voy a estar dando un taller que se llama Cantemos un Tango, justamente. Pero qué interesante. Es gratuito, es gratuito. El año pasado lo hicimos y fue muy lindo, muy, muy divertido, muy dinámico. Uh-huh. Es abierto al público en general, pero la idea es que puedan llevarse un tango, una pista, y que podamos trabajar sobre eso con algunas herramientas puntuales que se juegan en la interpretación del género. Así que, bueno, van a ser dos días, ¿no? Dos encuentros. Creo que va a ser en el Salón Marechal. Ya va a salir la publicidad. Es un seminario intensivo, entonces, dos días. Entonces van a ser con Marisa Santos, 18 y 19 de julio, ¿verdad? De julio a las 15 horas en el Salón Marechal. Bien, bien. Vamos a estar haciendo el recordatorio, entonces, de este taller de Marisa Santos. Y vos te vas a estar presentando en los días del festival, el primer día, el viernes 21 de julio, te vas a estar presentando. Exacto. Yo voy a estar el viernes 21 de julio, bueno, es a partir de las 20 horas, así que ese va a ser mi día de participación en la gala del festival. ¿Y por qué elegiste el tango, Marisa? Bueno, sabemos de tus otras raíces musicales, dentro del folclore, también sos cantautora, compositora, pero ¿por qué has elegido el tango? Sí, en realidad, en yo creo que carrera, ¿no? De alguna manera el tango me eligió a mí. Ay, porque... Sí, yo esto lo suelo comentar, ¿no? Yo no soy una intérprete... Yo no soy una tanguera, solo que el tango lo conozco porque nací en Buenos Aires, porque lo he vivido, lo he escuchado, lo he cantado, pero yo soy una intérprete, por sobre todas las cosas, intérprete de música de raíz folclórica, y el tango para mí es el folclore de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo lo abordo desde ese lugar pero también soy una gran amante de la música latinoamericana, de autores maravillosos y de otros géneros, pero que siempre tienen que ver con una identidad cultural, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve a hacer tal o cual canción, quizá de distintos géneros, pero que lleve, que muestre una raigambre, que muestre una identidad con la cultura de un lugar. Por eso yo, los discos que he grabado anteriormente tienen una mezcla de estas cosas. De hecho, se llaman Canciones del Sur del Mundo, en donde mostré repertorio de los grandes autores de la música de América del Sur, ¿no? Como Zita Rosa, Chabuca Granda, Víctor Jara, Violeta Parra, también Ferrer y Piazzolla, Cadica, Mocovián. Entonces, desde ese lugar, ¿no es cierto?, abordo el tango. Y en La Falda, al estar viviendo aquí en las sierras, bueno, a mí se me ha abierto este espacio en donde poder compartir este género y participar y formar parte de un festival que cada día se va perfeccionando y que ha crecido muchísimo y que hoy tiene el nivel de cualquier festival internacional de tango. Entonces, bueno, nada, para mí es una posibilidad maravillosa de compartir trabajando en este género. Así es, Marisa, te agradecemos por este aporte cultural a la música ciudadana, al tango, al folclore, y muchísimos éxitos bueno, en esta presentación en el Festival Nacional de Tango. Vamos a tratar de estar presentes en alguno de los dos días del taller que vas a dar y lo vamos a estar recordando. Y te agradecemos por esta entrevista, Marisa. No, gracias a vos. La verdad que te agradezco muchísimo y tu hermosa también, tu hermosa nota, tus preguntas. Y bueno, desde ya que están todos invitados a participar de este taller, porque anímense, porque es muy dinámico, olvídense que va a ser una cosa académica, va a ser vivencial. Uh-huh. El primer día vamos a trabajar sobre lo corporal. Sobre lo corporal, escucharon bien. Me encanta lo corporal. Así que bueno, va a ser un poco la idea de soltar, de animarse y de apropiarse de algunas de las herramientas que sirvan para interpretar un tango y poder cantarlo y mirarlo desde distintos ángulos. Después cada uno elige, ¿no? Así que están todos invitados. Muchísimas gracias, Pau, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Marisa Santos. Cerramos esta nota y bueno, muchísimos éxitos. Vayan a verla, estará presente, y vayan también al taller que va a estar dando el 18 y 19 de julio en el Salón Marechal de la ciudad de La Falda. Muchísimas gracias. Desde Huerta Grande. Panorama.